Hola, hola, hola, bienvenidos oyentes, bienvenidos al primer programa de Bonaerenser, el programa que vamos a hacer martes y jueves de 14 a 16 por Radio Capital 93.1 desde Ciudad de la Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar, como les dije, dos veces por semana, en principio martes y jueves de 14 a 16, con toda la información de la provincia de Buenos Aires, con el conurbano, con la Ciudad de La Plata y también con los distintos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. El objetivo que tenemos, la meta que tenemos es llevarles la información política, sindical, gremial y de actualidad de la provincia de Buenos Aires. Nos van a poder encontrar en redes sociales y nos van a poder encontrar todos los martes y jueves de 14 a 16 con un equipo de primerísima división. En principio voy a presentar a la compañera Belén Robledo, que es especialista en temas de legislatura, en temas del conurbano, en temas de política en general, que va a estar también todos los martes y todos los jueves, si no dice lo contrario. ¿Qué tal, Belén? Todo bien, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones para todos nosotros y nosotras por este gran debut acá en la radio, desde, como decías, la capital de la provincia de Buenos Aires hacia el resto de los municipios. Así que bueno, vamos para adelante. Llegó el día, llegó el esperado día. Hace mucho tiempo que venimos con el proyecto de Bonaerenser, venimos esperando. La pandemia nos impidió, nos postergó el lanzamiento, pero bueno, al final llegó y estamos acá. Ricardo Carosino, un placer, un gusto volver a compartir con vos una mesa de radio. Ricardo Carosino va a ser nuestro especialista en política, en temas gremiales, sindicales, políticos de actualidad. Un especialista, un hombre que sabe mucho sobre la materia. Ricardo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, esperando con mucha ansiedad, esperando este momento y listos para empezar en un momento crucial, ¿no? Nada menos que se largó la carrera electoral y ahí acá estamos empezando nosotros junto con los precandidatos. Mejor día no podíamos haber elegido para empezar. Semana de cierre de listas la anterior y semana que comienza ya la campaña, primero para las PASO y luego para lo que van a ser las elecciones legislativas. Pero antes nos falta presentar al cuarto integrante, a la cuarta pata de esta mesa, que es Alejandro Cooper. Bueno, la idea, la producción y las realizaciones de Alejandro. Bueno, Alejandro, también un gusto de que estés con nosotros en este primer programa y a ver en cuántos programas más nos acompañás. Hola, buenas tardes. Una gran emoción este primer programa, que además lleva más de un año que intentando salir al aire y al final terminamos hoy saliendo al aire. Yo quiero agradecer a Nacho Molina y a su gente. También a ustedes, que bueno, nosotros trabajamos hace tiempo, intentar hacer de reflejar una identidad bonaerense. El bonaerense es la provincia más importante de la Argentina. Producimos más o menos el 40% del Producto Bruto Interno, tenemos cerca del 40% de la población, pero tenemos un 27% de coparticipación. Y además tenemos algo que nos falta. Los marplatenses o la gente de la costa se sienten como que son cercanos al mar. La gente de Rojas o de Pergamino, de la parte agrícola, la gente de Villegas son el oeste. Bueno, vamos a intentar reflejar el ser bonaerense, por eso nuestro nombre y esa es nuestra meta. Esto es, como decía, como en su momento escribió el Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Bonaerenser, precisamente, Alejandro, tiene ese espíritu, esa idea, ese objetivo, que es reflejar el ser de la provincia de Buenos Aires, el ser bonaerense. Muchas veces pasa que se habla del centro, se habla del conurbano, se habla de la ciudad, en este caso de la Ciudad de La Plata, y se olvida el interior, o desde el interior se ve el conurbano y el centro de la provincia de Buenos Aires como algo separado. Bueno, el objetivo que tenemos en Bonaerenser es precisamente reflejar eso, el ser bonaerense. qué significa ser de la provincia de Buenos Aires, más allá del lugar y las diferencias donde nazcamos, donde vivamos. El ser de la provincia de Buenos Aires es humildemente lo que vamos a intentar hacer desde el programa y desde nuestro contenido en redes sociales y demás plataformas. Nos falta presentar a nuestra productora, que es Jessica Vera. Jessica nos va a estar acompañando, produciendo, guiando desde el otro lado del estudio con la producción. También nos acompaña Marcos Cunto, que es nuestro encargado de redes sociales, nuestro community manager, y el operador, que nos estamos conociendo de a poco. Esto es como una relación de pareja. Te empezás a conocer con el operador de a poco, vas viendo cuáles son sus... No me voy a cargar, ya arrancaste con el café, vos rapidito y silencioso. Walter González, que va a ser nuestro operador, si nos tiene paciencia, ¿no? Porque vieron que los operadores también son medios impacientes a veces con los conductores y con los columnistas, enseguida se cansan y un día desaparecen, y por eso decía lo de la relación de pareja, un día se van y no avisan. Pero bueno, hechas las presentaciones, comenzamos con el primer programa de Bonaerenser. ...14.07, repetimos el dial de Radio Capital, que es 91.3... nos pueden escuchar sintonizando 91.3 Radio Capital, y también nos pueden escuchar vía streaming, Belén, a través de las app. Sí, a través de las aplicaciones que se pueden bajar en el App Store o en el Play Store, depende el modelo o el estilo de celular y que tengas, donde podés buscarla como Radio Capital 91.3 FM, que es a través de donde estás escuchando ahora, y también nos pueden ir siguiendo por las redes sociales, que está ahí, como decías, Marcos, atrás del teléfono, mostrando todo lo que está pasando acá adentro y lo que va a pasar después, cuando no estemos al aire, en Twitter, @ bonaerenser, con R al final, y de igual manera en Instagram y en Facebook, Bonaerenser, donde, bueno, nos pueden dejar también comentarios, qué le está pasando, cómo nos ven en esta primera salida al aire, y bueno, alguna pregunta para nuestros entrevistados del día, lo que quieran. Belén, gracias. Como decíamos al comienzo, comienza una semana de elecciones. El fin de semana cerraron las listas a nivel nacional, provincial y también distrital, con algunas novedades, con varias certezas que se venían comentando, pero sobre todo con la confirmación de algunas candidaturas a nivel provincial y también a nivel local en algunos distritos que llaman un poco la atención, Ricardo. Sí, bueno, hay varias lecturas para hacer, obviamente. Por un lado el oficialismo, por otro lado la oposición. Vamos a empezar por el oficialismo. La sorpresa, si se quiere, fue Daniel Goyán en el segundo lugar, acompañado a Tolosa Paz, que ya se sabía que iba a estar ella. Ya era Vox Populi desde hace rato, la habían sacado a recorrer el conurbano. Creo que la recorrida del conurbano empezó en aquel encuentro en Lanús, donde fue a buscar la unidad, justamente, y no la encontró. Si se quiere, empezó con la pata izquierda en Lanús, después vamos a estar hablando en Lanús en un ratito seguramente, pero ahí se va a cargar la campaña Tolosa Paz junto con Goyán, y con una lista de unidad. No tienen internas, a diferencia, obviamente, como todos ya saben, de la oposición. El principal bloque opositor, que es Juntos, ahora en Provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo se paró con las patas para adelante y salió a decir, bueno, queremos otro protagonismo por la Unión Cívica Radical. Se sabe, y es también Vox Populi, que durante el gobierno de Mauricio Macri la Unión Cívica Radical no tuvo un protagonismo político muy fuerte, sobre todo en lo que respecta a los ejecutivos. Bueno, ahora parece que encontraron una figura nueva, nada menos que el neurocirujano Facundo Manes, y se envalentonaron un poquito, bastante se envalentonaron, te diría, porque ya, si hay novedades picantes de la campaña electoral, justamente los protagonistas fueron los de Juntos. y empezaron, si se quieren, las discusiones fuertes y hasta chicanas políticas entre Manes, Carrió, Ritondo. Ya se empiezan a tirar con de todo, como decía un periodista deportivo. No esperaron mucho, ¿no? Cerraron las listas, se ve que estaban esperando eso, ¿no? Que había un cruce ahí, que estaban esperando que se cierre la lista para empezar a chicanearse públicamente. Se ve que no estaban tan bien las cosas como parece o como parecía que debían estar. A ver, vos decís eso, yo creo que las internas, y en esto los radicales son especialistas, o se matan con relación a las internas, la campana de largada y se olvidan todos los pensamientos previos, no nos vamos a tratar con respeto, va a ser tranquilo, qué sé yo, y se le saca el freno y listo, y agárrese porque están en una guerra, todo vale. El tema es cómo van a coordinar, si se quiere, un discurso unificado respecto de la campaña, o sea, ¿contra quién va a ser el discurso de campaña? ¿Contra Kicillof? ¿Contra Alberto Fernández? ¿Manes contra Santilli? ¿Santilli contra Manes? Ya salió justamente, si se quiere, como nota de color, Leandro Santoro diciéndole a María Eugenia Vidal, que salió a criticar a Goyán, no, mirá, no es por ahí, ahora sos candidata en Capital, salvo que vos quieras discutir provincia y vos Capital y yo me dedico a discutir provincia. Si se quiere la nota de color, por lo menos lo que yo veo es cierta confusión y no estaban preparados para ver cómo empezar una campaña electoral con una interna fuerte, porque lo que a mí me parece es que los radicales parece que quieren ganar la interna. Nada más. Creo que salieron a ganarla, no salieron a estar pintados. Uh-huh. Me parece que tienen muchas ganas de ganar la interna. Ahora te hago una pregunta, digamos al riñón. En muchos distritos hay una convivencia pacífica entre el PRO y que es gobierno y el radicalismo. ¿Cómo podés mantener esa convivencia pacífica y en términos razonables si estamos en internas? Esa es la pregunta. Mirá, es muy simple, se puede hacer. Primero, el intendente tiene que tener mucha capacidad de negociación política. Punto uno. Punto dos, si el radicalismo localmente no tiene una figura fuerte, no puede hacer mucha pata ancha. Digamos, sí o sí tiene que sentarse a negociar con el intendente. No hay, digamos, mucha historia en esto. Si vos agarrás, eso sí, un intendente, si se quiere, del PRO o radical, digo, porque se puede dar el caso, que no es fuerte y que está en picada, y encontrás una buena figura, podés hacerle una interna fuerte. Pero todo depende, insisto, de la figura, o sea, radical o macrista en este caso, depende de quién gobierne. Podemos llegar, para no dar personalismos, si el Ejecutivo está fuerte y la oposición está más o menos unida. Esa es, creo que sería la definición. Sí, básicamente es eso, exactamente. Si el intendente está fuerte, difícilmente le puedas ganar o le puedas discutir cargos. Uh-huh. Sin dar nombres, porque podíamos dar nombres. Sí, sí. Pero no demos nombres todavía, ya vamos a dar nombres, tenemos mucho tiempo. No demos nombres porque vamos a tener bastantes, o un programa bastante surtido con respecto a entrevistados. La idea es hablar con un referente, precisamente estaban hablando recién de la interna del peronismo a Lanús. Vamos a hablar con un referente del peronismo de Lanús. Vamos a hablar con alguien de la izquierda, con un candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires desde el sector de la izquierda. Y también vamos a tener a alguien del Frente Juntos, este frente que ya no es Juntos por el Cambio, sino que es Juntos, hablando sobre esto que venían diciendo vos, Ricardo, y Alejandro, estas internas que ya se empiezan a ver dentro del frente opositor. Temas que tienen que ver con la actualidad, con el momento. Bisotti anunció la firma de un contrato por 20 millones de dosis con Pfizer, la tan esperada y la tan mentada y la tan pedida, como decían ustedes recién, por la oposición. Vacuna Pfizer finalmente va a llegar al país, se firmó un contrato con el laboratorio y va a estar llegando, según dijo la ministra, antes de fin de año. Anunció que para diciembre, y si se puede antes, va a estar llegando la vacuna. Y otro dato que tiene que ver con la vacunación, con la pandemia de coronavirus, es que hay vacunación libre en provincia para mayores de 25 años. Así que este es un dato también importante para aquellos que nos estén escuchando. Los que tengan más de 25 años ya se pueden presentar en algún centro de vacunación para recibir la vacuna. Belén, tenemos algo más también de información. No, para acotar esto que estabas comentando, que bueno, dadas las discusiones estas que estábamos diciendo en plena campaña electoral, este anuncio de la ministra Bisotti que dice que bueno, que van a llegar las vacunas de Pfizer, o que al menos ya se empezó a concretar específicamente algún acuerdo, obviamente ya salieron las voces opositoras a mencionar que bueno, que llegan tarde, que se podría haber alcanzado antes estos acuerdos, como ellos venían mencionando, pero bueno, también es parte de esta plataforma electoral. El folclore. Claro. Y respecto de la vacunación en la provincia, recordar que a partir del viernes también todos y todas las mayores de 18 años se van a poder acercar a cualquier vacunatorio para acceder a la vacuna. Desde el primer momento es para 25 para arriba, y a partir del viernes ya de 18 para arriba. Sí, ajá. También está abierta la inscripción para los mayores de 12 años. Sí. ¿No? De 12 a 17 con años. Con comorbilidades. Exacto. Y hay una pregunta del millón. ¿Y las segundas dosis de las Sputnik cuándo vienen? Y bueno, ese es un tema. Lo que se está viendo es que aquellos que recibieron la vacuna china y la de AstraZeneca están recibiendo la segunda dosis. El tema es los que tienen la Sputnik B, la vacuna de origen ruso. En mi caso, yo fui vacunado con la vacuna rusa y estoy a la espera. Y mi padre, que es una persona mayor de 70 años, también fue vacunado con la vacuna rusa y todavía no le llegó la citación para la segunda dosis. Y tu padre debe tener más de 90 días de que le hicieron la primera aplicación. Exactamente, ya está pasado el plazo de los 90 días. Digo, esto como una muestra de que varias personas que necesitan la vacuna, mayores, incluso con algún problema físico, también están esperando la vacuna. Como decía Alejandro, hay que ver si llega, ¿no? Hay que ver si llega. Porque ahora se habla de que se necesita una tercera dosis también. Por eso también empezaron los estudios por parte del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, para ver si puede resultar efectiva la combinación de vacunas, como ha sucedido en otros países del mundo, incluidos países de Europa, que han llegado a combinar dosis, por justamente esto, la falta de este segundo componente de la Sputnik B, sobre todo. Pero bueno, esperemos que funcionen realmente estos estudios, que en otros lugares han demostrado una alta eficacia y efectividad. Uh-huh. 14 y 18, recordemos que estamos en Bonaerenser, vamos a estar martes y jueves por Radio Capital 91.3, nos pueden sintonizar en ese dial y también a través de redes sociales, de la app, de la app de la radio, y también escucharnos a través del streaming, que ¿cómo lo ubican, Belén? Lo pueden encontrar en radiocapital913.com.ar, pueden ingresar ahí a la web y nos pueden escuchar. Si no, bueno, se bajan la aplicación a través del Play Store, como decíamos, que era Radio Capital 91.3 FM. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales como @bonaerenser en Twitter, Facebook e Instagram. Y si nos quieren mandar algún mensaje, audio, foto, video, se pueden comunicar al 221-4454-913. 19, 19, 14 y 20. Vos ya tomaste coca, ¿eh? Sí, yo lo vi. Coca te hace mal. Me parece que el lunch ese que trajo Alejandro estaba medio picado. Muy bueno los sándwiches, dale. Excelente. No lo nombramos porque los pagó, ¿no? Exacto. Si no lo nombramos, hay que conseguir el canje. El canje con ese lugar. 14, 14 y 20, ya seguimos con más bonaerense. Cerca. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Pasar, solo me quiero sentar a esperar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma y es lo que a vos te hace falta. Del mediodía a tarde, este es el horario donde se mezcla, ¿no? El mediodía con la tarde. 14:23, seguimos al aire de Bonaerenser en nuestro primer programa, nuestro debut, con los nervios típicos del debut, ¿no? De cómo lo hacemos. Carosino, decíamos recién Lanús, siguen internas, varias listas. ¿Cómo está la situación en el distrito? Conducido hasta ahora por el intendente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti. ¿Cómo está el peronismo ahí? Precisamente habíamos hablado en la apertura del programa que Tolosa Paz había llegado a Lanús, si se quiere, quizás, es una interpretación personal también, pero algunos coinciden con esta interpretación, que había llegado a Lanús en el principio de su recorrido precandidatura, a sacar una foto con todo el peronismo unido de Lanús. La foto de la unidad estuvo. Bárbaro, hasta ahí genial. Pero después que se terminó la foto, empezaron los problemas. Y en Lanús no se consiguió una lista de unidad. Es difícil también conseguir una lista de unidad cuando el que gobierna no es del mismo signo político. La unidad da la sensación que era a favor de la candidatura de Tolosa Paz al final. Exacto. Todos a favor de esa candidatura, pero no de que en Lanús haya una unidad o una lista única. Exactamente, exactamente, tal cual. Hay tres listas. Omar Galdurralde, un hombre identificado con Martín Insaurralde, el hombre que maneja loterías y casinos de la provincia de Buenos Aires. Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia de la Nación, ex candidato a intendente de Lanús, perdió con Néstor Grindetti. La más llamativa, ¿no? La de Álvarez, o al menos la que no se esperaba. Es la cámpora, ¿no? Es, si se quiere, el kirchnerismo ortodoxo. Y la otra lista es la de Agustín Valladares, un hombre que trabaja con Santiago Cafiero en la jefatura de gabinete. Cuando hablaban de la foto de la unidad, creo que todos los candidatos recibieron un llamado y le dijeron tenés que estar en esa foto. Es decir, fue una foto, como se dice vulgarmente, unida con moco. Es decir, fueron a la foto, pero no tenían muchas ganas de estar en la misma. Me quedo con lo que dijo Juan, y me parece interesante. ¿Era la foto de la unidad del peronismo de Lanús o la foto de la unidad de la candidatura de Victoria Tolosa Paz? Uh-huh. Sí. Bueno, para hablar de ese tema y de lo que es la interna del peronismo de Lanús, estamos con alguien que sabe y sabe bastante sobre lo que es el peronismo de Lanús, que es con Héctor Bonfiglio, ex concejal, ex secretario de Obras Públicas del municipio, primer jefe de gabinete del primer gobierno del ex intendente Darío Díaz Pérez y, como dijimos al comienzo y en la presentación, un referente histórico del peronismo de Lanús. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Juan Vega te saluda, Ricardo Caracino, Alejandro Cooper y Belén Robledo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va? Una alegría de escucharlo de nuevo a Caracino. La verdad, bueno, yo lo quiero mucho a Caracino, así que una alegría de volver a escucharlo por radio. Hacía rato que no lo escuchaba. Héctor, no sabés lo que nos costó convencerlo, ¿eh? No es fácil. Esto que estás escuchando no fue fácil. Llevó un año casi más largo que la pandemia, fue el operativo Clamor. Y seguro que está cobrando una fortuna, seguramente. Y los buenos son caros. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien, Héctor. Bueno, antes de dejarte con Carosino y con Alejandro, que son los que saben un poquito más sobre este presente de Lanús, consultarte. ¿Cómo viste el cierre de listas? ¿Esperable esta división del peronismo de Lanús en tres? Sí, sí. La verdad que era muy difícil que se lograra una lista única. Hay que diferenciar lo que se suele llamar lista de unidad con lista única. Se hablaba de la posibilidad de una lista de unidad. La lista de unidad era la unidad entre la candidatura de Galdurralde y la candidatura de Julián Álvarez. Esa era la posible lista de unidad. Lista única era imposible porque Valladares siempre mostró su vocación de confrontar y de mantenerse como primera candidatura para quedar de alguna manera posicionado para la próxima intendencia, ¿verdad? Así que sí, yo veía muy difícil que hubiera una única lista. Uh-huh. Héctor, buenas tardes. Alejandro Cooper te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Un bien. Gustazo. Para mí, un gusto entrevistarte a vos. En esta elección, en estas PASO, se decide nada más que los lugares en la lista del 2019 o se hace, digamos así, un poroteo de la elección del, de las autoridades del peronismo en diciembre. Claro. Mira, en política siempre hay continuidad, digamos, siempre hay un hilo conductor. Las cosas en general que se producen hoy son consecuencia de lo que se produjo ayer. La elección de hoy es una elección legislativa, es cierto, pero no hay ninguna duda de que yo más que te diría el que gana queda bien posicionado, yo te diría que el que pierde mal queda absolutamente afuera. Y después se verá quiénes son los candidatos. Pensá que uno podría pensar de que hay solo tres candidatos a intendentes en Lanús, que serían estas tres cabezas de lista, y no es así, hay más. Por lo tanto, de alguna manera, eso se irá resolviendo en el transcurrir del próximo año y del principio del siguiente. Pero esta elección, siempre una elección intermedia, es importante para las definiciones de candidatura de la elección ejecutiva. Héctor, Ricardo Carosino te saluda. ¿Cómo andas tanto ¿Cómo tiempo? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Todo Muy bien? Bien, gracias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, me alegro mucho. Gracias a vos, Héctor. La pregunta es, si se quiere, digamos que esta elección a nivel municipal, saquemos la interna del peronismo, a nivel municipal, ¿define algo, digamos? Sí, define. Digamos, acá se van a elegir los concejales, que va a permitir definir si va a haber mayoría en el Consejo Deliberante o no. Esa es una situación que genera importancia. Lo que pasa es que uno puede prever, en función de cómo salieron las elecciones de hace 2 años y de cómo viene la situación electoral en el distrito, que el tema en la elección general, digo, no en las PASO, en la elección general se va a polarizar. y se va a polarizar entre las dos listas, la de Juntos sin Cambiar y las de el peronismo, ¿no? Héctor, para dejarme hacer una repregunta y después te dejo. Héctor, sí. Bueno, se define, si se quiere, entonces una nueva correlación de fuerzas en el HCD. Ahora, esa correlación de fuerzas, inevitablemente la pregunta es obligada, porque se fragmentó y se atomizó muchísimo la oposición en Lanús. Digamos, claro. ¿Crees que va a cambiar ese escenario a partir de un nuevo referente? Digamos, yo creo que puede llegar a cambiar en función de que hay una lista ejecutiva a la vista. Entonces, son los dos últimos años de un consejo deliberante que va a tener que afrontar una elección ejecutiva. Entonces, eso va a generar que la polarización en el consejo deliberante sea mayor. Además, se empieza a producir la famosa teoría del pato Rengo, ¿no? O sea, es muy probable de que juntos empiece a vislumbrar que ya no tiene continuidad y que es posible que tenga que delegar la conducción del distrito, y eso va a generar conflictos en el oficialismo. Uh-huh. Y a su vez va a generar la necesidad de que haya unidad en la oposición, que sería el peronismo. Así que sí, me parece que a partir de la elección esta, el año que viene, las condiciones en el distrito van a ser diferentes, digamos. Las aguas no van a estar tan tranquilas. Uh-huh. Héctor, el voto secreto, pero ¿con quién tenés tu corazoncito? Sí, yo voy a apoyar la candidatura de Valladares. Ajá. Así que de alguna manera con ustedes estoy haciendo mi explícito apoyo a él por primera vez, así que además de acompañarlos en el debut como toda la vida, los estoy acompañando con una novedad respecto de cuanto a mi decisión distrital. Yo voy a apoyar la candidatura de Valladares. Creo que es la mejor figura que ha aparecido en los últimos tiempos. Creo que tiene todas las posibilidades de unificar a la oposición a los amarillos en el distrito, y que está en condiciones realmente, por su juventud, por su persistencia, por su tenacidad, y porque se está rodeando con gente joven y capacitada, es lo mejorcito que se presenta. Héctor, nos das la primicia de que vas a acompañar o apoyar la candidatura de Valladares. Te podemos preguntar ahora, ¿qué pensás de la candidatura de Galdurralde? No, mira, no voy a opinar sobre las candidaturas de los otros compañeros, porque me parece que lo que nosotros tenemos que lograr es impulsar la figura que consideramos que es de mayor prestigio o de mayores condiciones para poder conducir. Los tres que participan son tres compañeros. A Galdurralde lo conozco desde hace muchos años, obviamente a Julián Álvarez también. Creo que la figura de Valladares es la que concita la mayor atracción y genera las mejores condiciones como para abordar un proyecto ejecutivo distrital, ¿no? Más que nada, estamos cansados de tener funcionarios de la capital federal, gente que ha nacido en la ciudad de Buenos Aires y vive en Puerto Madero y que pretende gobernar los destinos del distrito. Creo que Lanús se merece gente de Lanús con vocación de servicio y con ganas de conducir el distrito, ¿no? Héctor, he hablado con algunos referentes de Lanús antes de que se conocieran las tres listas, y no sé si todos, pero te diría que una gran mayoría temía que esta interna dejara heridos, sobre todo para lo que va a ser noviembre, ¿no? ¿Qué pensás? Y eso es difícil de definir ahora, es difícil de decir, de analizar ahora. Yo creo que el hecho de que no queden heridos para la general, vos te referís al paso a la general. Correcto. Al paso a la elección siguiente. Exactamente, claro. Sí. O sea, que todos se sumen a una al que gana, proyecto, o sea, el que gana, claro, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Claro, la verdad, sí, por ahí es una percepción mía, si no coincidís me lo vas a decir, nos conocemos hace muchos años, pero las últimas elecciones pareció pasar algo así. Claro, yo creo que depende muchísimo de cómo se maneje el que gane esta elección. Ok, está bien. Yo me comprometo formalmente a hablar mucho con Agustín. Agustín es una persona muy razonable, muy comprensible, entiende perfectamente cuál es la problemática del distrito y es importante que asuma una postura de liderazgo, lo cual no significa mandar, al contrario, significa persuadir, significa convencer, conducir, significa sumar. Conducir. Sí, sí, sí. Perón decía, ¿no? El que conduce persuade. Exacto, sí. No da órdenes. Y me parece que depende muchísimo de la forma en que él se maneje, si es el que gana, para abordar un proceso de unidad, ¿no? Uh-huh. Héctor Bonfiglio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por estar presente en este primer programa de Bonaerense. Y bueno, te vamos a estar convocando, si no tenés inconveniente, en futuros programas. Sí, sí, cuando quieran, porque todos mis sentimientos favorables están hacia ustedes. Les va a ir muy bien, así que un abrazo grandote. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Abrazo, Héctor. Chao, chao. Pasó Héctor Bonfiglio, ex concejal, ex funcionario del gobierno de Darío Díaz Pérez y referente del peronismo de Lanús por el aire de Bonaerense. Ya seguimos con más. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con gen platense. ADN24.com.ar. Mariposa tecnicolor. 14:42 de la tarde, seguimos con más Bonaerense en nuestro primer programa, programa lanzamiento, ¿cómo se dice? Programa debut, piloto, número uno, ¿cómo es? Piloto. Programa número uno. Piloto es cuando es un programa de prueba. Pero es como la serie, todas ¿viste? Son, que, viste son que, correctas. ¿Viste que la serie dice el primer programa y el piloto. Primer capítulo sí, es sí, piloto? Sí. Siempre tiene. Bueno, este correcto. Es el Bonaerense piloto. Estamos piloteando el primer. Bueno, eso ya es otra cosa. El primer episodio de Bonaerense. Hablábamos, Ricardo y Belén, al comienzo uh-huh. del programa sobre lo que se viene. El fin de semana fue el cierre de listas, el sábado a la noche. Algunos con más demora, otro con un poquito más de tiempo, pero todos presentaron uh-huh. las listas que, si no me equivoco, tienen hasta mañana para hacer algún tipo de impugnación, pero en principio están cerradas. Ya están las listas finales que van a competir en las próximas PASO del 12 de septiembre. Pero no solamente cerró el Frente de Todos, no solamente cerró Juntos, sino que cerraron las demás fuerzas, entre ellas la izquierda. Uh-huh. ¿Sí? El Frente Fit Unidad presentó sus listas y llevan la provincia de Buenos Aires como primer candidato a diputado nacional o primer precandidato a Alejandro Dogar, que lo tenemos en el aire. Alejandro, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, estamos con Ricardo Carosino, con Belén Robledo y con Alejandro Cooper en la mesa. La primera pregunta o consulta que te quiero hacer o que surge es ¿por qué finalmente el FIT fue a unas PASO? Digo, no se logró la unidad. Escuché y vi varias declaraciones tuyas donde decías que lo importante de estas PASO no era discutir nombres, sino fortalecer una unidad. ¿Realmente se puede conseguir esto en unas PASO? Sí, yo creo que sí, porque la izquierda es diversa. No somos un solo partido, somos un conglomerado de partidos que tenemos muchos puntos en común, pero matices. Creo que lo más importante es tratar de mantener esta unidad que ha significado el Frente de Izquierda, porque ha permitido que la izquierda tenga representación parlamentaria, se empiece a fortalecer a nivel nacional. Bueno, hemos presentado la alianza en 23 de las 24 provincias, falta corriente. Para la próxima vamos hacia allá, para lograr presentar también ahí. O sea, somos una fuerza nacional. En la provincia de Buenos Aires hemos presentado en todos los municipios. Ahora, dentro del frente va a haber unas PASO y después de las PASO, después de septiembre, vamos juntos a noviembre. Entonces yo creo que no hay que dramatizar un poco el tema de las internas. Yo, por ejemplo, han quedado algunas fuerzas menores fuera del frente. Yo creo que cometen un error. Tendrían que estar acá y dar la pelea adentro, incluso con sus matices. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos matices y vamos a dar la pelea interna, pero después vamos a salir todos juntos. O sea, yo creo que las internas son un buen mecanismo para mantener la unidad cuando surgen algunas diferencias, porque bueno, se discuten, se debate y después, una vez que están los resultados, se integran las listas proporcionalmente los votos y salimos todos juntos hacia adelante. No creo que hay que desdramatizar. Al revés, si no hubiera mecanismos de interno o de discusión interna, muchas veces eso es lo que fomenta la división. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Belén Robledo te saluda. Y bueno, quería consultarte respecto de lo que es la expectativa para la legislatura bonaerense, que hoy el Frente de Izquierda cuenta con una banca en la Cámara de Diputados. ¿Cómo crees que se van a dar los resultados de estas elecciones? Bueno, en primer lugar, para mantener la banca que está en juego, y si crees que se podrá sumar alguna otra. Yo creo que vamos a crecer en estas elecciones. Vamos a crecer porque incluso la primera elección que hubo, que fue la de Jujuy, mostró que el Frente sigue avanzando. Salimos segunda fuerza en la capital, le ganamos el peronismo, ganamos muchas ciudades, como Palpalá, que son ciudades importantes de Jujuy. Es decir, yo creo que el Frente va a crecer en votos y en representación. Yo creo que vamos a aumentar nuestra representación en la Cámara de Diputados, también en la legislatura provincial, y vamos también por los municipios. Hay mucho desencanto con el gobierno actual y de mucha gente que, por supuesto, no va a votar a Macri, sino que votó al Frente para la Victoria para que se cambie la dinámica que dejó, por ejemplo, Vidal y todo el proyecto macrista. Y esa gente, incluso mucha gente va a votar por nosotros y votó por Fernández para que no gane Macri en las últimas elecciones. Está desilusionada no se ha cumplido prácticamente nada de lo que prometieron. Entonces, eso lo que genera es que haya mucha gente mirando a la izquierda, y yo creo que dependerá de nosotros si logramos explicarle que la alternativa para cambiar las cosas pasa por acá, no por seguir votando partidos que son los responsables que nos hayan traído a la situación de catástrofe social. Yo creo que vamos a crecer, y el debate que vamos a tener al interior de la izquierda es un debate propositivo, porque nosotros lo que estamos planteando, por lo menos en la lista nuestra dentro del Frente, es que necesitamos que la izquierda se abra para poder incorporar a toda esa gente. Necesitamos discutir cómo hacemos para que las fuerzas que no entraron entren. Para eso, por ejemplo, no es bueno si todas las listas, todas las elecciones las encabezan lo mismo, porque muchas veces eso es lo que impide que otras agrupaciones entren. ¿Cómo hacemos para integrar a la izquierda independiente, que es mucha en el país y que tiene que estar acá, pero tiene que estar y hay que darle mecanismos de participación? Porque nosotros creemos que estamos en una oportunidad extraordinaria de iniciar un camino hacia ser gobierno, pero por eso hay que evolucionar, modernizar nuestra estructura para poder ir ganando la fuerza necesaria para eso. Va a ser ese el debate que vamos a tener nosotros en el interno del Frente. Va a ser muy positivo porque creemos que empalmamos con muchas de las preocupaciones, de los cuestionamientos que por ahí nos hacen, que nos ven un poquito testimoniales. Bueno, nosotros queremos romper con la testimonialidad porque queremos gobernar. En esos lugares que ganamos en Jujuy, por ejemplo, fueron elecciones legislativas, pero queremos ganar las intendencias de acá a 2 años. Y para eso tenemos que repensar muchas cosas. Así que vamos a crecer y se va a iniciar un proceso como está pasando en Latinoamérica. La izquierda está accediendo al poder. Alejandro, después de varios años donde la derecha había gobernado, bueno, la izquierda ahora se perfila como alternativa y eso tiene que llegar al país. Alejandro, te interrumpía porque pensaba en lo que decías y hablaba de los municipios, no solamente en plano provincial, legislaturas o congreso, sino en lo municipal, en las intendencias. Y lo relaciono un poco con las recorridas que sabemos que estás haciendo. Sé que estuviste hace poco más de 15 días en Lomas, que estuviste el fin de semana pasado en Lanús. Tengo entendido que mañana vas a estar en Quilmes, que estás recorriendo el conurbano, que estuviste también acá en La Plata. Digo, el desafío de la izquierda después de las PASO o con este fortalecimiento en las PASO es poder convertirse en esa tercera posición, tercera vía, con ese tercer actor entre Juntos y el Frente Todo. Digo, por esto que me decís de este desencanto con los dos costados de esta grieta que se armó. Digo, el desafío es ese, ser esa tercera opción. Así es. Nosotros creemos que la izquierda tiene que transformarse en la tercera alternativa, porque la grieta esta que nos quieren hacer creer que es entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Juntos ahora, no es real, no es esa la verdadera grieta que existe en el país. La grieta que existe es entre el 1 o 2%, entre las 10.000 familias que acumulan toda la riqueza y el resto de la población. Esa es la grieta que hay que atacar, y los únicos que proponemos atacar esa grieta somos nosotros, con medidas contundentes, porque sabemos dónde sacar la plata para solucionar los problemas que tiene la gente. Acá la juventud se ha quedado sin futuro. Nosotros tenemos una situación desesperante de un sector enorme de la población que no llega no solo a fin de mes, sino que no tiene acceso a un trabajo digno. La juventud no tiene futuro alguno. Entonces, esa grieta hay que atacar. Y lo único que proponemos atacarla somos nosotros, porque queremos que se deje de pagar la deuda para tener los fondos para hacer obras públicas, para crear trabajo digno. Queremos un impuesto permanente y progresivo sobre la riqueza, no por única vez, para que puedan colaborar para sacar a la gente de la situación desesperante que está. En los municipios, la verdad, yo recorro, estoy en Morón, ayer estuve en La Plata, bueno, mañana voy a estar en Merlo, jueves en Quilmes, o sea, y en todos los municipios encuentro lo mismo. O sea, acá hay trabajadores municipales que ganan entre 25 y 35 mil pesos. Cuando para no ser indigente necesitas 25.000 de pesos, o sea, está más cerca de ser indigente que de salir de la pobreza. ¿A dónde van los fondos enormes de la provincia? Si esta es una provincia rica, ¿a dónde van los miles y millones de dólares que están entrando por la cosecha récord? Una parte va a pagar deuda y la otra parte va a las mil familias que tienen el 40% de la tierra, ni que hablar del resto, porque el resto son pueblos de siembra que le alquilan a pequeños productos. O sea, ¿a dónde va la riqueza de este país? ¿por qué no está en la gente que trabaja? Bueno, nosotros queremos que llegue, que vuelva la gente que trabaje. Somos los únicos que planteamos esto. El resto es mucho piripipí, 100% lucha, se pelean en los programas. Pero después hay continuidad entre lo de Vidal y Kicillof, ¿eh? Hay continuidad en muchos planes sociales. Por eso hay más pobres, no menos. Y no es la pandemia. De otra cosa podríamos hablar de la gestión de la pandemia. Pero la pobreza estructural y la degradación del trabajo, o sea, tiene que ver con que no hay un interés por solucionar esos problemas, porque hay que tocar intereses. Intentaron con Vicentín, pero retrocedieron en chancleta, ¿no? O sea, acá los dueños de la Argentina son realmente las familias estas que acumulan, y esta gente se demuestra que son representantes de ese sector social, y el único sector social que defiende realmente a la clase trabajadora, a la juventud, somos nosotros. Por eso tenemos medidas para sacar a la gente de la política, y por eso estamos ganando apoyo, porque incluso cuando hay Alejandro, una gente que pelea por derechos, no viene la CGT, no viene el peronismo, no viene nadie, lo único que estamos somos nosotros. Alejandro Cooper te saluda, ¿cómo te va? Quisiera que nos cuentes qué es lo que vas a hacer en Quilmes el jueves. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, gracias. Estamos haciendo una recorrida presentando a nuestros candidatos, y por lo tanto, desde muy temprano vamos a recorrer distintos. Los compañeros preparan muchas actividades para que podamos charlar con la gente, con los trabajadores. ¿Qué te dice la gente en esas recorridas? Por favor, es importante que la gente que se te acerca, ¿qué te dice? Bueno, la gente que se nos acerca a nosotros, que se nos acerca, nos plantea una situación muy grave de la familia. Esto que te contaba, por ejemplo, de los jóvenes. O sea, los jóvenes en los programas de televisión dicen que se quieren ir afuera, y la verdad es que eso se da a los jóvenes, este 1-2%, porque la mayoría de la juventud, y yo que hablo tanto con los jóvenes como los padres, no sale de la esquina de su casa. No puede, muchas veces forma a su familia y no puede irse a ningún lado porque no puede alquilar. Entonces, esas son las necesidades reales. Tiene un trabajo precarizado desde hace décadas, en el Estado muchas veces, y por eso imagínate cómo es en el sector privado. Hay gente que pelea por un plan social, y nosotros lo que estamos encontrando es que nuestros comedores se están llenando de gente porque ya falta la comida, hay desesperación. O sea, nosotros lo que vemos es una catástrofe social que crece, ¿no es cierto? Y de eso hablamos, charlamos, trabajadores que están indignados con que se firmen acuerdos del 25% con el aval de los dirigentes sindicales tradicionales cuando la inflación es del 50%. Gente de la primera línea que está cansada de ver a los dirigentes políticos en los programas hablando loas hacia ellos, pero después en los municipios les paga esto que te decía, 25.000 pesos. O sea, hay un caldo de cultivo que va a explotar, este país va a explotar como están explotando todos los países de la región, porque hay una clase dirigente que solo piensa en enriquecerse ellos, mientras la gente es cada vez más pobre. Alejandro, un panorama claro, complicado por lo que nos contás, pero bueno, bastante claro el panorama que nos contás, que tienen sobre lo que va a pasar o lo que puede pasar si no hay un cambio, y bueno, las elecciones pueden ser una posibilidad para eso. Te agradecemos mucho, Alejandro, por la comunicación, te convocaremos seguramente en siguientes programas, y bueno, gracias por estar en este primer programa de Bonaerenser. No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo a toda la mesa. Gracias. Pasó Alejandro Bodar, primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Fit Unidad. Belén, las redes sociales para aquellos oyentes que nos quieran mandar mensajes, comentarios, sugerencias, opiniones, alguna queja. Quejas, no, por favor. Sí, pero viste ¿De nosotros? No. Sí, de nosotros. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Nosotros no, tienen una buena onda ahí, comentarios, bien, vamos, arriba, no, primer programa. Nosotros no vamos a hacer públicas algunas cosas que han ocurrido acá, pero ya tenemos nuestra mini Adolfa. Ya tenemos internas, las internas del equipo ya están. Estamos en paso. Ya se plantearon en la primera hora. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones, cómo quedan depuradas las listas, pero ya tenemos las internas. Bueno, las redes sociales. Sí, mejor. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como @bonaerenser, donde bueno, nos pueden dejar todos estos bellos comentarios hacia nosotros como grandes profesionales que estamos formando este equipo. humildad sobre todo, ¿no? Bueno, nos pueden escuchar, como nos estaban escuchando, a través de la radio por FM 91.3, pero también lo pueden hacer a través de YouTube, Radio Capital 91.3, o a través del sitio web, radiocapital913.com.ar. Y también nos pueden mandar algún mensaje, algún audio, alguna foto de lo que están haciendo, si quieren compartir con nosotros, al 221-4454-913. Y bueno, bajarse también para las futuras emisiones, la aplicación al celular, así ya lo tienen ahí a mano, en Android o en el Play Store de Android, perdón, Radio Capital 91.3. Pasó rápido la primera hora de Bonaerense. Recordemos a los oyentes que esta es nuestra primera emisión, nuestro primer programa de Bonaerense. El sentido de este programa es reflejar lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, con sus diferencias, pero también con lo que nos une a todos los bonaerenses, que es ese sentimiento, ese ser bonaerense. Pasó la interna del peronismo de Lanús. Habló recién Alejandro Bodar, candidato a diputado nacional del Frente FIT de la izquierda, pero faltan los actores principales, ¿no?, de las elecciones, que son la Alianza Juntos y el Frente de Todos. Tenemos para la próxima hora dos entrevistados que nos van a hablar precisamente sobre eso, sobre esta interna que se viene en el Frente Juntos y en el Frente de Todos. Y además tenemos un panorama sobre lo que va a ser la correlación de fuerzas en la legislatura bonaerense, ¿no, Belén? Sí, vamos a ir repasando a ver, bueno, cómo están ahora, cómo van a quedar más o menos, qué es lo que esperan que quede cada uno por su lado después de las elecciones. Porque, bueno, como sabemos, hoy Juntos por el Cambio, no me acostumbro a estos cambios tan repentinos de nombre, Juntos es quien controla el Senado bonaerense, básicamente tienen mayoría absoluta, así que lo que quieran lo aprueban, lo que quieran lo traban, así que las negociaciones ahí son un poco más arduas para Frente de Todos, o sea que el objetivo es la conquista del Senado, sobre todo. Y Carosino nos va a contar, si nos deja, que le preguntemos, ¿qué va a pasar con Juntos? Tiene el testimonio de gente que no quedó del todo conforme con lo que fue el armado de las listas, los heridos, ¿no?, de las listas. Hay mucha tensión en Juntos. No salieron las cosas como quería el PRO. La verdad que el enroque que inventó la Reta con María Eugenia Vidal a Capital y Santilli a Provincia, les está trayendo algunos problemas, algunos dolores de cabeza, sobre todo porque están poniendo contra la soga a estos dos precandidatos. Pero internamente, la verdad que la llegada de Santilli a la provincia provocó algunos chispazos. Se trabajó muchísimo, muchísimo para que se consiguiera una lista del PRO, nada menos. O sea, se buscaba una lista de unidad, una sola lista, pero no solo le costó con Manes, le costó internamente al PRO armar una lista, justamente por la llegada de Santilli a la provincia. Ahora nos vas a contar eso y también creo que nos contés cómo fue el armado en los distritos. ¿Quién salió ganando? ¿Intendentes? ¿La Cámpora? ¿El Masismo? Nos vas a contar eso, que tenés información precisa sobre esa cuestión. Dale. 3 de la tarde, ya seguimos con más información en Bonaerense por Radio Capital 91.3. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 913 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 913. Siempre hay música para vos. We'll be right back. Capital 91.3, una radio del grupo Media 3. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. De la tarde, 5 minutos, seguimos con más Bonaerenser al aire de Radio Capital 91.3, nuestro primer programa. Pasó nuestra primera hora con mucha información, con bastante información. Estuvimos hablando sobre la interna del peronismo de Lanús, sobre las tres listas que van a disputar las próximas PASO, y después hablamos con un referente de la izquierda, con el precandidato a diputado nacional del Frente Fit Unidad, Alejandro Bodar. Antes de hacer la pausa del corte, Belén, nos prometiste un pequeño panorama sobre lo que va a ser la correlación de fuerzas en la legislatura bonaerense, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que nos dijiste que Juntos por el Cambio, ahora sí, juntos, tiene mayoría en el Senado y que el Frente de Todos tiene mayoría en diputados. Pero así que es. Esto podría cambiar si el resultado de las elecciones es, bueno, distinto al anterior. Claro. Bueno, en primer lugar, como comentaba justamente esto, en el Senado, ¿qué está pasando? Hoy el Frente de Todos tiene 20 bancas y Juntos tiene las otras 26. Pero en estas elecciones el Frente de Todos pone en juego 7 bancas. Nada más que, bueno, es un número, pero bueno. Nada que ver al lado de Juntos por el Cambio, que se va a jugar 16 bancas, o sea que para retener esa mayoría que tiene hoy debería ganar 14. Sí, recordemos que la Cámara tiene 46 claro. legisladores, 46 senadores, son casi la mitad, 23. Claro, renueva la mitad de la Cámara. Entonces, bueno, ahí está el desafío para Juntos, justamente, poder mantener la mayoría en el Senado, porque lo que plantean es que, si no, el oficialismo, el gobierno de Axel Kicillof, va a avanzar con lo que quiera avanzar sin ningún tipo de freno si llegara a tener la mayoría. El tema del Senado bonaerense, lo que se juega, sobre todo, es el nombramiento de jueces. Claro. Por eso Kicillof está tan necesitado de tener correlación de fuerza favorable. No, sin duda. Es fundamental la justicia. Bueno, justamente ahora, en este momento, se están discutiendo y revisando los pliegos que envió el gobernador. Así que, bueno, me imagino que, pasado un poco todo este río revuelto de las PASO, ya vamos a tener alguna definición al respecto, pero sí, sin dudas. Y recordar también justamente que la comisión que refiere a estos temas, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, está en manos de la Cámpora, a cargo de Manuel González Santalla, hoy ni más ni menos, uh-huh. O sea, una de las comisiones más importantes. Y después en la Cámara Baja, ahí ya hay otro panorama, porque como decía bien Juan recién, el Frente de Todos tiene la mayoría con las 45 bancas, de las cuales pone en juego 22 en estas elecciones. Juntos por el Cambio no está tan lejos y se fue arreglando con los aliados que tenía en Cambio Federal, tiene 38 y se juega 19 de estas bancas. Después, bueno, están los bloques más chicos, como Cambio Federal, que es este bloque que se formó en 2019, cuando algunos dieron el portazo en Juntos por el Cambio. Después empezaron a coquetear de vuelta, iban, venían, estaban ahí como amiguitos, no amiguitos. Bueno, veremos qué pasa, porque son cinco diputados y tres de ellos se van. No van a renovar el mandato de los que podrían, y otra diputada que no puede renovar por la ley de 2016, que es María Elena Torresi, la esposa del recordado expresidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Mercury, justamente. Y después tenemos los bloques más chicos, como hablábamos hace un rato con Alejandro Bodart, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que tiene una sola banca, que se vence el mandato de este año. Así que bueno, la apuesta también de la izquierda es justamente retener esa banca y tratar de alcanzar alguna más, hacer alguna fuerza ahí para poder al menos contar con otra banca. Y después tenemos al partido FE, ahora parte del Frente de Todos, desde hace, ¿no?, muy poquito. Pero no sabemos qué va a pasar, si se va a unificar efectivamente dentro de la Cámara, porque le preguntábamos desde acá hace unos días a la diputada Natalia Sánchez Jáuregui, que es quien encabeza la figura de referencia del partido FE en la provincia, si se iban a unir, y ella lo comentaba es que no estaba decidido todavía, porque es la única mujer, dato no menor, que está como presidenta de bloque. Entonces, bueno, no quería perder tampoco esa posibilidad de ser la representante femenina. Así que, bueno, veremos qué pasa. Ambas fuerzas se están jugando bastante. Excelente, Belén, uh-huh. Clarísimo. Bueno, para profundizar sobre este tema, estamos con el intendente Carlos Casares, con Walter Torcho. Él va a ser precandidato a senador por la cuarta sección electoral. Walter, ¿qué tal? Juan Vega lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a vos y para todos los oyentes. Bueno, Walter, muchas gracias por atendernos en este primer programa de Bonaerenser. La consulta evidente, ¿no? Digo, ¿por qué tomó la decisión de aceptar encabezar la nómina por la cuarta sección electoral? Básicamente hubo un acuerdo, hubo un consenso de todos quienes conforman el Frente de Todos para que esto sucediera, y me parece que en ese sentido era importante acompañar esa decisión. Creo que a veces hay que dar batallas y dar la cara y hay que poner el cuerpo, y fundamentalmente si hay un acuerdo y si hay un consenso. Así que la verdad que a mí me llenó de satisfacción que esto así sucediera, porque la verdad que el armado de la lista fue sin ningún tipo de fricción. Y eso habla bien de todos nosotros, ¿no? Y por otro lado, porque yo soy alguien que viene del sector privado, alguien que tiene que ver con el campo, alguien que tiene que ver con el comercio, porque tengo una empresa de venta de combustibles, que soy escribano y que además soy intendente de un municipio medio, digamos, de nuestra sección, no soy ni de los más grandes ni de los más chicos, y que hayan tenido mis compañeros intendentes y aquellos que realmente tienen la capacidad para decidir quiénes pueden ser candidatos o no, que hayan acordado que yo fuese el primer candidato, la verdad es una satisfacción, un orgullo, y espero estar a la altura de las circunstancias. Walter, con esto que me cuenta voy a hacer un paréntesis, lo voy a sacar un poco de lo que es la entrevista habitual del cassette, ¿no?, de las elecciones y demás, y preguntarle sobre cómo afectó la pandemia y sobre todo las restricciones a un distrito como Carlos Casares. Digo, qué cosas fueron lo que más perjudicaron al distrito y qué cosas se pudieron llevar adelante con mayor tranquilidad que quizás en la Ciudad de La Plata o en algún lugar del conurbano. Digo, ¿dónde están esas diferencias? No, yo creo que la diferencia central estuvo que ver mucho con las cuestiones sociales, ¿no? Creo que esa relación del abrazo, del asado con los amigos, del cumpleaños del 15, de la fiesta de egresado, del casamiento, las cuestiones que son más de nuestra sociedad, porque la verdad que nosotros afortunadamente en Carlos Casares tuvimos muy pocos momentos en los cuales el cierre fue fuerte, porque de hecho somos un área fuertemente vinculada con el campo y el campo nunca paró. Ni aún en el punto más crítico de la pandemia. Y el campo, por supuesto, articula con un montón de otros actores, como son las estaciones de servicio, como son el que vende repuesto, como es la gomería, como es la carnicería, la panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que nosotros no sentimos tanto ese golpe como seguramente lo han sentido ustedes en lo que es el AMBA. Sí. Pero sí, naturalmente, que en las cuestiones más personales, las cuestiones más afectivas y en las cuestiones más sociales, naturalmente que sí, y lamentablemente esta ha sido una pandemia que ha golpeado al mundo entero, y por suerte nosotros hemos tenido un estado presente que ha tomado decisiones a veces hasta impopulares, pero con enorme responsabilidad. Creo que la gran diferencia en este momento de pandemia ha sido la responsabilidad del Estado, un Estado presente, un Estado que fijó pautas para cumplir como las fases en la provincia de Buenos Aires, que compró, como lo hizo el Gobierno Nacional, las vacunas, que trajo las vacunas, que distribuyó las vacunas, una provincia que organizó los dispositivos de vacunación, que fijó los mecanismos para que la gente se inscribiera voluntariamente, que dio los turnos, y que seguimos cumpliendo con esa tarea, con enorme responsabilidad. Y aquellos que el año pasado, primero, no querían ni siquiera que hubiese restricciones, ¿no? Sí. Creo yo que, lamentablemente, de una manera, creo yo que hasta irresponsable, porque en el mundo entero había restricciones. En el mundo entero había restricciones. Y a veces uno no intenta no ser mal pensado, pero creo que cuando uno desde la política toma ese tipo de decisiones con tanta irresponsabilidad, creo que la finalidad era que en realidad el sistema de salud colapsara, porque si no, no se explica, ¿no? Como tampoco se explica la campaña antivacuna que a fines del año pasado y principios de este año intentaron hacerle creer a la gente que lo que queríamos era envenenarla, y que los dispositivos de vacuna eran como un engendro, ¿no? Cuando en realidad vos vas a cualquier lugar y toda la gente que pasa por un centro vacunatorio, un dispositivo de vacunación, te va a hablar bien de la atención y de la recepción de la vacuna y sale feliz y contenta. Me parece a mí que ha habido una diferencia sustancial entre quienes entendemos que tiene que haber un Estado presente, dispuesto a vacunar a todos, aquellos que se quieran vacunar, y aquellos que lamentablemente han atentado contra eso, y entre otras cosas porque también tienen otros tipos de intereses que nosotros no compartimos. Pero acá en el interior, vuelvo a decirte, tal vez el tema más complejo de todos ha sido las cuestiones sociales, ¿no? Creo que eso es un tema que poco a poco se va resolviendo. Afortunadamente nosotros en Carlos Casares estamos en fase 4, con lo cual estamos casi volviendo a una normalidad. Pero bueno, todavía nos falta un poco. Mientras tanto, vamos a seguir batallando con el tema de los cuidados y con el tema de la vacuna, entendiendo que hay que escuchar a todos, que hay que ser respetuosos de todos y que tenemos que seguir acompañando a todos, porque no es un momento fácil, es un momento difícil. Nadie estaba preparado para esta pandemia y a pesar de eso creo que todos estamos haciendo como sociedad. Y en ese sentido yo quiero valorar a mis vecinos de Carlos Casares y a mis instituciones de Carlos Casares. Nosotros hemos recibido un fuerte apoyo de la Cámara de Comercio, cediéndonos un espacio maravilloso para poner el dispositivo de vacunación. Hemos recibido apoyo de la Sociedad Rural de Carlos Casares en momentos difíciles, de distintas instituciones como el Club de Leones o el Rotary Club. Ha habido una articulación entre lo público, lo privado, lo institucional, de carácter favorable. Torcho, lo saluda Ricardo Carosino. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Justamente un hombre del interior de la provincia que tiene que ver con el campo, mi pregunta apuntaba a eso, o quiere apuntar a eso. ¿Cómo es hoy la relación del gobernador Kicillof con el campo? Pero no quiero generalizar y decir campo, me refiero a los productores. Sabemos que hay pequeños, medianos y grandes puros cerealeros y grandes formadores de precio en la cadena ganadera. ¿Cuál es la relación con esos tres sectores hoy del gobernador Kicillof? Yo he participado de algunas reuniones con el gobernador. Siempre lo he escuchado con una enorme voluntad de querer trabajar con todos. Y creo que está claramente de manifiesto a partir del anuncio del Plan Bonaerense de Desarrollo Rural. Un plan que, entre otras cosas, tiene que ver con mejorar las rutas o los caminos de tierra, como está sucediendo en Carlos Casares. Uh-huh. Y cuando hablamos de caminos de tierra, no hablamos ni de pequeños, ni de medianos, ni de grandes productores. Hablamos de todos. Y no hablamos ni del cereal, ni hablamos de la carne, ni hablamos de la leche, ni del fertilizante, sino también hablamos de la gente que vive en el campo. Porque para sostener la ruralidad hay que prestarle servicios. Y eso es lo que este gobernador está haciendo. Me parece a mí que es uno de los pocos gobernadores, por lo menos, seguramente ha habido algún otro, sin desacreditar absolutamente a nadie, que le han dado realmente desde el Estado una política pública al sector rural, amplio. Pero entre esos, yo como intendente, claramente un reclamo que siempre tenés tiene que ver con los caminos, ¿no? Ajá. Y cuando vos lees el programa de desarrollo rural de la provincia, tiene que ver, entre otras cosas, porque es mucho más amplio todavía, mucha inversión que tiene que ver con eso. Y me parece que es una clara respuesta del interés del gobernador de trabajar con todos y de trabajar con la producción, porque justamente este noroeste de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que tiene industria, por supuesto que presta servicios, uh-huh, pero entre otras cosas tiene un enorme aparato productivo del sector agropecuario, uh-huh, agropecuario en general, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Yo estoy dispuesto a hacer el puente necesario para que podamos seguir trabajando en esta línea que el gobernador claramente con una política de Estado está llevando adelante. Me parece que es un gobernador comprometido, con voluntad política, con decisión política, que está dispuesto a trabajar con todos. Clarísimo. Walter, buenas tardes. Belén Robledo lo saluda. Quería consultar, bueno, como precandidato a senador provincial, ¿cuáles son los objetivos para el Frente de Todos en la legislatura bonaerense, sobre todo de cara a esta expectativa que es poder conquistar el Senado, donde hoy hay una clara minoría? Naturalmente nosotros tenemos que intentar de que nuestros vecinos de esta sección, uh-huh, interpreten el valor que tiene un gobierno provincial, un gobernador como el que tenemos, un gobernador que, vuelvo a sobre mis palabras anteriores, que ha tenido la decisión política de interpretar el valor del campo con un programa como el que anunció y que está en práctica. Y creo que nosotros tenemos que ser el puente necesario entre el sueño del vecino de nuestra sección con el cumplimiento de la realidad de ese sueño. Nosotros tenemos que ayudar a construir esos puentes entre el vecino y el Estado presente. Y a veces esos puentes se construyen rápidamente y a veces esos puentes demoran un poco más en los tiempos de construcción, pero nosotros tenemos que intentar de acercarle al gobernador nuestras inquietudes, de ayudarlo a seguir desarrollando las políticas públicas que nuestra región necesita. Y para eso tenemos que estar cerca de la gente. Mi desafío es intentar en estos pocos meses, porque en realidad, a diferencia de otras oportunidades, esta es una campaña típica. Sí. Porque lo cierto es que nosotros, quienes participamos de la política, mucho antes del cierre de listas ya estamos cerca de la gente, ¿no? Nosotros, lamentablemente, terminamos una elección, que fue la del 2019, y cuando quisimos acordar, no terminaban las vacaciones, ¿no? Estaban empezando las clases y nos cayó la pandemia. Y a partir de ahí, casi no hemos podido estar muy en contacto con nuestros vecinos, más que de la forma que hemos podido, ¿no? Porque, Walter, no lo meditaban los tiempos. Walter, pero esto, creo yo que sí. No, perdón, interrumpo. ¿Y esto le parece que le va a jugar en contra al Frente de Todos, puntualmente en la cuarta sección, digo, y en general en la provincia de Buenos Aires, el tema de la pandemia, de no poder tener un contacto como suele tener el peronismo, este contacto cara a cara con los vecinos, y también la gestión que se hizo la pandemia, ¿no? Digo, porque hay valoraciones positivas, pero también hay críticas de la oposición que a veces calan en la sociedad. ¿Le parece que va a jugar un rol determinante lo que sucedió con la pandemia, digo, a favor o en contra, la valoración que haga la sociedad de esto? Yo creo que siempre, por lo menos, tal vez peco de optimista, ¿no? Yo creo que la valoración es positiva, porque, vuelvo a decir, si no hubiese sido que la que el cuadro opositor político y sobre todo aquellas figuras más relevantes de la política nacional y algunas de la política provincial tuvieron ese accionar tan poco solidario, ¿no? Tan poco empático con la vida. Todas las medidas que se han tomado tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial tendieron a cuidar la vida. Y justamente lo que pasó en muchos lugares del mundo y que todos presuponían que iba a suceder en la provincia de Buenos Aires, que era el colapso del sistema de salud. El sistema de salud logró resistir producto de que el Estado estuvo presente. Me parece a mí que indudablemente se han tenido que tomar algunas medidas antipáticas, pero eran las medidas necesarias para salvar la vida de la gente. Y si nosotros algo priorizamos, es la vida de la gente. Me parece que tal vez puede ser que alguien se sienta incómodo por alguna medida. Seguramente, seguramente. Y hay que entender a ese vecino que está molesto. Y mi responsabilidad es escucharlo, mi responsabilidad es entenderlo y no enojarme. Por el contrario, debo tener la capacidad de hacerle comprender del por qué hicimos esto. Y que esto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, salvó millones de vidas de bonaerenses. Millones de vidas de bonaerenses, ¿eh? Porque a veces ponemos como en un titular el número de fallecidos en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires, y la realidad es que son ciertos, pero hubiesen fallecido muchísimos más bonaerenses y argentinos si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron. Y si no hubiese habido un Estado presente, porque indudablemente uno de los primeros sectores que colapsó fue el sector privado, que es el sector que la oposición defiende permanentemente porque cree que el Estado nunca tiene que estar presente. Pero cuando pasan estas cosas, pero no solamente porque lo ha sucedido en la Argentina, ha sucedido en todos los países, donde el Estado, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en el país que vos me quieras nombrar, ha tenido que actuar. Ha tenido que actuar tomando las medidas que haya tenido que tomar, o con ayuda económica, o con el tema de las vacunas, o con el tema de las restricciones, porque las restricciones existieron en todos lados, sí, en mayor o en menor medida. Pero la realidad es que me parece a mí que el balance final de todo esto, por parte nuestra, tiene que ser este, el de entender que puede haber un vecino enojado, que puede haber un vecino insatisfecho, pero que tenemos que tener la tranquilidad moral de saber que hicimos todo lo humanamente posible para que un vecino no falleciera. Y eso ha tenido que ver con la posibilidad de que un vecino pudiera concurrir a un hospital y tener un respirador o tener una cama disponible. Clarísimo. Y eso se ha trabajado permanentemente y se han tomado medidas que indudablemente han sido antipáticas, sí, pero que eran necesarias. Y entre la antipatía y la vida, prefiero la vida. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, defender la vida de cada uno de los bonaerenses, que es nuestra responsabilidad. Walter, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. No, por favor, muchísimas gracias por la comunicación y a disposición para cuando lo necesite. Gracias, hasta luego. Pasó Walter Torcio, es intendente de Carlos Casares y precandidato a primer senador en la lista del Frente de Todos por la cuarta sección electoral. 15 y 27, ya seguimos con más Bonaerenser, vamos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. GEM de Radio, GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Capital 913. Una radio del grupo Media 3. Y 32, 3 y media de la tarde, ¿no? Seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Belén, además los oyentes nos pueden escuchar a través de plataformas, sí, vía streaming y de las apps desde el teléfono. A veces estás en tu casa, viste, haciendo algo y pones el teléfono. Yo, por ejemplo, estoy todo el día con la radio, escuchando. La radio vieja del dial o con el teléfono, con el dial, escuchando o con el streaming. Así que los oyentes nos pueden escuchar también. ¿De qué forma? Bueno, justamente, como decías, puedes descargarte la app de Radio Capital 91.3 al teléfono a través del App Store o del Play Store, lo que tengas en tu dispositivo. Y también, bueno, nos puedes escuchar a través de radiocapital913.com.ar Y si no, bueno, nos ubicás ahí por las redes en arroba bonaerenser, tanto Twitter, Facebook como Instagram. Donde, bueno, también nos podés mandar algún mensajito para contarnos cómo está saliendo. ¿Qué te surge al escuchar las entrevistas que estamos realizando en esta tarde? Al 221-44-54-913. Estamos recibiendo ahí algunos mensajes que, bueno, nos mandaban saludos, felicitaciones, así que lo hago extensivo para el resto del equipo. Todos positivos, ¿no? Sí, sí. Los negativos no los vamos no, a mencionar. No, no los diga, no, olvidate. Ya está. No, no. Vamos. Todo positivo. No le vamos a dar prensa a los que nos critican. Tal no, cual. No. La noticia de la tarde es que el dólar bajó, un dólar blue. 181, ya no importa, ¿no? Me parece al ciudadano común, digo, al ciudadano de a pie, al que va todos los días a trabajar, que carga la sube y se toma el colectivo, que el dólar valga 180 o 181 o 183, el dólar blue además, ¿no? No mueve mucho el amperímetro, ¿no? No, ya no. Y bueno, les tiro un dato más o menos de último momento, las últimas noticias. Respecto de lo que estábamos hablando en la hora anterior, sobre las segundas dosis de las vacunas y la preocupación que había respecto a eso, porque las ministras y ministros de salud acordaron priorizar la aplicación de las segundas dosis de la vacuna para el coronavirus en agosto. El objetivo es que en el transcurso del próximo mes el 60% de quienes tienen 50 años y más cuenten con las dos dosis. Eso para llevar un poco de tranquilidad a quienes están ahí expectantes por la segunda dosis. Y definieron la inscripción a la población joven, como estábamos diciendo hoy, de 12 a 17 años con comorbilidades, que van a estar incluidas como prioritarias para el plan de vacunación. Así que bueno, llevar un poco de tranquilidad. Estamos hablando al comienzo del programa sobre lo que fueron los cierres de listas, ¿no? Lo que dejaron tanto en el Frente de Todos como en el armado de Juntos, lo que antes era Juntos por el Cambio, que ahora es Juntos. Y para hablar sobre este tema precisamente estamos en comunicación con el presidente del PRO, de Vicente López, con César Torres, quien además es legislador de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, con mandato cumplido. César, ¿qué tal? Juan Vega te saluda. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno César, bien, todo bien. Iniciando Bonaerenser, agradecido de que estés en este primer programa. Y bueno, la primera pregunta se cae un poco de madura después del fin de semana que tuvimos de cierres, de idas, de marchas, de confirmaciones, de vuelta atrás. Digo, ¿cómo analizás el cierre que hizo finalmente Juntos a nivel provincial? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás conforme? ¿Te pareció que faltó algo más? ¿Que están bien así? No, ¿qué análisis haces? Creo que es un cierre positivo con preeminencia de los cuatro sectores más fuertes que tiene el espacio, que son la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, y la verdad es que con una cantidad muy importante, más de 30 partidos vecinales de toda la provincia, que me parece que le pone esa cuota municipalista tan necesaria en estas épocas, digamos, cuando vamos a poner a quien controle los consejos deliberantes, ¿no? Cada uno de ellos. Así que satisfecho. Después, bueno, se sumó gente que no venía acompañando la alianza en otros años, como el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y la verdad que me parece que la pluralidad suma. Ahora estamos entrando en una etapa, digamos, que es casi un partido interno, digamos, por decirlo de alguna forma, un precalentamiento para ir en noviembre con los mejores hombres y mujeres, que decida la gente quiénes son los que tienen que representar sus ideas, su pensamiento, su proyecto, para confrontar con lo que presente el gobierno nacional y provincial. César, el Frente de Todos no va a tener internas, o al menos a nivel provincial y nacional, y Juntos sí va a tener internas. ¿Te parece que esto va a ser positivo o puede terminar siendo contraproducente? Digo, a priori ustedes vos me vas a decir que sí, que va a ser positivo, digo, pero esto de enfrentarse con una interna tan dura. Mira, el Frente de Todos tiene interna desde el 10 de diciembre del 19, cuando asumieron el gobierno. Y metieron a la gente en esa interna. Nosotros vivimos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en internas de ministros, en interna de Balcarce 50 y calle 6 de La Plata permanentemente. Así que no hace falta que vayan a elegir, seguirán peleándose como están peleando. Fíjate que tuvieron que muchos intendentes ir a ponerse de primeros candidatos en algunas boletas por el avasallamiento que quería hacer la Cámpora en esos distritos. Fernando Espinosa hoy encabeza la lista de La Matanza. Sí. Dicho esto, digamos, en el caso nuestro trabajamos, y en lo personal, siendo parte del equipo de Jorge Macri, buscando, después que Jorge baja su su postulación, trabajando hasta el último día en la posibilidad de unificar. No se logró, hay que competir. Lo que sí, como puse en un tuit, no sé si fue anoche o hoy a la mañana, ya no me acuerdo, que esta interna que tenemos entre nosotros no haga que se haga un festival la oposición, digamos. Tiene que ser una interna sin chicanas, sin carpetazos. Tiene que ser una interna donde la gente vote a las mejores ideas, a los mejores proyectos, a quien siente que lo puede representar. Y no que sea una pelea, digamos, de... No quiero quedar como machirulo, digo, pero que sea una pelea, digamos, doméstica, de agarrarse a trompada, porque a ver quién es el dueño de la pelota, para ser más clarito. Sí, como para salir del ámbito ese en el barrio, ¿no? Cuando vamos a jugar a la pelota, a ver quién se queda con la pelota. Exactamente. Entonces, me parece que confrontar ideas, pensamientos, pero no con golpes bajos ni con chicanas, porque además, digamos, a veces se dicen cosas de las cuales no podés volver. Entonces, hoy tenemos dos grandes listas, que una encabezada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes, y a competir y que la gente vote lo que tiene, siente que tiene que votar. Y en noviembre, a quien le toque ir primero y a quien le toque ir tercero va a tener que defender la ciudad de este espacio político, que es lo más importante, para ver cómo hacemos para ganarle al kirchnerismo y empezar a recuperar la provincia y la nación. Estamos en comunicación con César Torres, que es presidente del PRO de Vicente López y, bueno, dirigente de Juntos. César, ¿qué pasó que no se logró esto que venían pidiendo de que sean los intendentes quienes tengan preponderancia en las listas del frente? Digo, se había pedido tanto de Jorge Macri, bueno, Grindetti tuvo una injerencia importante, Jorge también, digo, pero ustedes pedían, o los intendentes pedían, que sean ellos quienes encabecen y finalmente no se dio esto. ¿Por qué no se dio? Mira, muchos intendentes no fueron ellos y pusieron funcionarios o personas de ellos. Si vos ves las cabeceras de todas las secciones, en el caso de la primera, Jorge puso nombre de él, en el caso de la segunda, Pasaglia, en el caso de la tercera, encabeza un ex intendente, en la cuarta sección encabeza una persona de Junín, del intendente que responde al intendente Junín, en la quinta encabeza la mano derecha de Montenegro, en la sexta encabeza una persona de Gali y en la séptima encabeza un funcionario de Ezequiel Gali. Sí. Me parece que sí se dio eso en lo competitivo. El tema es después cómo se fusiona, porque nosotros tenemos piso de porcentaje de votación y después segmentos de votación. ¿Qué te quiero decir? Nosotros intercalamos en la PASO con la lista que va a llevar Manes adelante a partir del 20% de los votos, pero de 20 a 30 es una cosa, de 30 a 40 es otra y más de 40 es otra. Con lo cual depende también cuántos candidatos de las otras listas se mechan en ese espacio y después en noviembre que compiten. Pero básicamente nosotros tenemos que tratar de renovar 4 o 5 senadores en la primera sección electoral, 6 diputados en la segunda, 5, 6, 7 te diría en la tercera, 5 en la cuarta, algo así, 3 en la quinta, 6 en la sexta y 3 en la séptima. Y bueno, y lo de la plata, ¿no? Los plateros, pero son 3. Y la verdad que, si vos me preguntás, hay mucha gente nueva que no estuvo en el espacio legislativo y me parece que va a oxigenar casi no repiten muchos legisladores o quienes hayan sido legisladores, y me parece que eso es un salto de oxígeno para que también el ciudadano ese que viene a participar vea que no son siempre los mismos nombres, no son siempre la misma familia, los mismos cargos, sino que hay otras oportunidades, y eso me parece que es importante también en este marco de amplitud y pluralidad, también mostrar que no siempre se repiten los mismos, porque si no parece como que por decreto alguien que asume por 4 años tiene que garantizar su reelección, y no siempre funciona así. César, buenas tardes, Belén Robledo te saluda. En este posteo que hiciste en tus redes, manifestaste que algunos hicimos lo que pudimos y otros lo que quisieron. ¿Cómo sigue de cara a tratar de generar una unidad con estos que hicieron lo que quisieron? Mira, ahí está el derecho paso, y que es la mejor forma ahora de ir para adelante. Yo ya no puedo decir quiero unidad, quiero unidad, hasta me venció el tiempo, estoy fuera de cronograma electoral. Entonces, lo que digo es, hay una elección por delante, por eso inicio ese posteo diciendo manejémoslo con mucho respeto, con mucha cautela, lo importante es el vecino, y después, bueno, el que saque más votos será quien está al frente de la lista. Y el otro no es que acompaña y se va al fondo de la tabla. Digo, tiene que acompañar también en esa proyección, también intercambiar. Nosotros tenemos una lista de diputados nacionales que la persona que pasa el 20% queda tercera O sea, puede ser Santilli primero, pero Manes va a ser tercero. O puede ser Manes primero, pero Santilli va a ser tercero. Y me parece que eso está bueno porque la foto muestra unidad también. César, Ricardo Carosino te saluda, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, che, gracias. A ver, generalmente cuando hablamos de fútbol y hay algún escándalo en el partido, los jugadores se quejan porque dicen, bueno, al final todo el periodismo habla de los escándalos y no habla del partido. Un poco, ajá, parafraseando, si se quiere, la apertura de la interna de Juntos. Ya hubo, porque hablabas de las chicanas justamente vos, y bueno, ya empezaron, si se quieren, las chicanas, Manes, Santilli, Carrió. ¿Temen que esto crezca o se va a calmar? Mirá, la verdad que no le hacemos ningún bien a los bonaerenses si esto crece. Por eso, y ya que te gusta el ruido, sí. puse el chat que puse. No, a ver, en mi Twitter no le cambia la vida a nadie. Yo tengo 8.000 seguidores, no es que soy un tipo que influye en la cabeza de la gente. Desde mi lugar quiero hacer eso, quiero contribuir para eso. Por eso puse lo de las chicanas. Y si vos revisás más para atrás, mi Twitter es bastante picante, digamos, antes de este proceso. Sí, sí, sí. Porque sí. La verdad es que yo estaba en desacuerdo con las decisiones que se venían tomando en el marco de imponer candidaturas. Y picante, pues nunca agredí nada a nadie ni le falté respeto. Sí, picante sí. Desde mi lugar. Y no soy de callarme la boca, vos me conocen varios en La Plata sobre todo. Yo no soy, no tengo grises, y a veces dicen que en la política son buenos los grises, pero para mí el blanco y negro es lo que necesita la gente para que no le falle nadie más, ¿viste? Si estás, estás, y no estás, no estás. Y en este caso, lo que yo pedí es mesura, ¿viste? Es concordia, es diálogo, es discusión sana, porque el que la está pasando mal no está ni enterado que hay elección de paso. El tipo que no tiene laburo, que cierra la persiana, que se sube a changuear a un tren para ver cómo vuelve con 900 pesos en su bolsillo de algún laburito que pueda hacer, no está ni enterado que hay elecciones en septiembre ni en noviembre. Y además te diría que a esta altura casi ni le preocupa. Entonces me parece que, ya que la política todo el tiempo se regodea hablando de vecinos, ciudadanos, debe hacer un enorme esfuerzo para no chicanear ni carpetearse, sino para trabajar en mejora de un proyecto para este país que no la estamos pasando bien. Por la pandemia y por el mal gobierno. Uh-huh. ¿El PRO se juega el 2023 en esta interna o no? ¿El PRO se juega? El 2023, digamos, la reta, el proyecto La Reta. ¿Se juega en esta interna o no? Yo no creo. Creo que Horacio dejó de ser un precandidato, o mejor dicho, un hombre de jefe de gobierno de la ciudad para empezar a ser precandidato a presidencia. Sí. Y por eso me parece que también estuvo tan metido en el debate y en el cierre y en las discusiones, sobre todo del ámbito de ciudad y de provincia de Buenos Aires. ¿Eso te garantiza algo? Poco, pero uh-huh. Empezás a sacar las piedras del camino o ordenarlas, en todo caso. No sé si sacarlas. Empezar a ordenarlas para tener un camino un poco más allanado. Está bien, está mal, eso se sabrá en noviembre cuando la gente acompañe con el voto. Nosotros lo que tenemos que pensar es que el 21 es un paso importante para que la justicia siga siendo independiente en la Argentina. Y que en la provincia de Buenos Aires no nos metan por la ventana tres miembros de la Corte Suprema de Justicia y después nos enteremos por los diarios de que las decisiones no se toman más en donde se tienen que tomar, que son los tribunales, y se toman en una mesa de café. Entonces, ahí es donde tiene que estar la política presente, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Digamos, el 23 falta un rato largo para que llegue, y además hay que ver cómo llegamos en condiciones. Por eso lo más importante es tener el contralor que hay que tener en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en cada uno de los consejos ayudantes de la provincia. Y esa es tarea nuestra de convencer al vecino, diciéndole, ¿sabe qué? Mire, nos peleamos un ratito, pero hoy estamos pensando en usted. Y eso es un cambio importante que hay que hacer en la política y sobre todo en nuestro espacio. César, ¿qué lugar va a ocupar en esta elección Mauricio Macri? Digo, para el Frente de Todos es un actor que lo van a usar. Y para Juntos va a ser también otro actor. Digo, ¿qué lugar va a estar muy presente el nombre de Mauricio Macri en esta elección? La verdad, te mentiría. Así te diga sí o no, te voy a mentir. No tengo la menor idea okay. de los ejes, no quiero falsear. Yo, digamos, creo que Mauricio es una persona con experiencia, pero no la pondría a exponerlo en esta situación. Sí creo que es una persona de consulta permanente y hay que aprovecharlo, ¿no? Porque no son muchos los tipos que llegan a la Grandes Ligas, digamos, a estar en la decisión presidencial. Y alguna experiencia te puede brindar, sobre todo, digamos, lo que podés hacer y puede salir bien y lo que no deberíamos hacer. Y en ese caso yo le pediría un consejo, pero bueno, estoy lejos de definir esa situación. Mi laburo, mi trabajo, hoy en el espacio, soy uno de los apoderados, uno de los dos apoderados que tiene la Alianza. Estoy trabajando permanentemente con la Coalición Cívica, con la Unión Cívica Radical y con mis compañeros del PRO y del Peronismo Republicano para ponernos de acuerdo en estas cuestiones legales y darle la legalidad pertinente para que la gente le dé la legitimidad en la próxima paso y no mucho más que eso. Después, trabajando codo a codo con Jorge en el armado territorial, que es lo que más me gusta. La otra pregunta, si se quiere, la última, bueno, tiene que ver con Jorge y Vicente López. Digo, a partir de ahora, ¿se abre un nuevo escenario en Vicente López, teniendo en cuenta que hasta el momento los intendentes no pueden tener más de dos mandatos? No, Jorge lo repitió muchas veces. Jorge, así tenga la posibilidad del nuevo mandato, no lo va a asumir. Nosotros tenemos, de hecho, también la construcción de la lista tiene mucho que ver con el empezar a armar una mirada diferente de lo que estamos haciendo en Vicente López, que no quiere decir distinta, diferente, digo, con mayor modernización, con oxigenación, con más juventud en las bancas o encontrar un equilibrio más que plantarnos como juventud, sino, de hecho, es la lista más plural que tuvimos desde que llegamos a la gestión. El 1 es del PRO, el 2 del MIR, el 3 del Peronismo Republicano y el 4 del Vecinalismo y el 5 Radical. César, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser. No, por favor, a ustedes hasta cualquier momento. Muy agradecido. Muchas gracias. Pasó César Torres, presidente del PRO de Vicente López y además referente de Cambiemos, bueno, ahora juntos, en la primera sección electoral. Bueno, Ricardo, lo que veníamos diciendo, está bien todo, pero no tan bien. Como dice Casca, está mal, pero no está mal, está bien, pero no tan bien todo, ¿no? hay tensiones, quedaron tensiones. Si se quiere, dentro de Juntos, los ganadores hoy fueron Larreta, que de alguna manera consolidó un liderazgo, te diría, temporario por ahora, ¿eh? Yo no me arriesgaré a decir que Larreta ya es el líder del espacio. Me parece que se juega con el tema Santilli, ¿no? ¿Qué pasa con Santilli? Si Santilli no gana la interna... Te quiero ver, ¿eh? Ahí ya el proyecto se Larreta te, no se te nubla, ¿eh? Sí. Para mí, es, hoy lo que hoy suena a victoria, el día de las PASO puede sonar a una catastrófica derrota. Porque además también hasta se habla de estar corriéndolo a Macri del lugar, ¿no? Y Macri está en una situación difícil en términos de liderazgo político en este momento. Y el contrabando de armas a Ecuador, Misa. El contrabando de armas a Bolivia. Ay, Dios mío, qué ay, Dios. Richard. Estoy viejo. Sí, pero eso lo corrió la escena, pero me lo parece que la ya escena lo venían corriendo. Eso lo terminó de correr, pero me parece que ya venía un poco corrido, porque lo veía corrido por él y lo veían corriendo también. No lo nombraba mucho, no lo... Bueno, Torres recién dijo... Macri. Bueno, justamente, cuando le pregunté qué rol le parecería que iba a ocupar Macri en esta elección, la figura de Macri, porque uno entiende que el Frente de Todos lo va a usar, sin lugar a dudas. Mauricio Macri es una figura esencial para la campaña electoral del Frente de Todos. Pero justamente, a ver qué opinaba desde el Juntos, ¿no? Si lo iban a defender o no, justamente, sí. ¿No? Y me parece que tiene que ver también con lo que está pasando a nivel nacional, y hago un paralelismo también con Cristina, ¿no? Porque en elecciones anteriores, el eje, el ícono de la Cristina, y me parece, por lo que estamos empezando a ver, que no va a ser el eje de esta campaña. Incluso en la campaña que llevó Alberto como presidente, era Cristina más Alberto. Me parece que hoy ya de la conformación de las listas, no es Cristina y, como decimos, tampoco es Macri. Me parece que van a quedar, también es porque los dirigentes que están por debajo intentan ya empezar a correrlos un poco de la escena, pero me parece que ellos también han tomado la decisión de separarse un poco, de no estar al frente. Sí, yo en eso tenés razón, no va a ser Cristina. Y igual a mí me sigue llamando la atención la falta de coordinación en el discurso de la interna del Juntos. Ayer tuve la oportunidad de escucharlo a Manes, en C5N, y parecía un hombre que está más interesado en ganar la interna que en criticar al gobierno nacional, Sí. Está con, pero quiere salir a ganar la interna, Me parece que está claro, que está en juego. Le interesa más eso, está en juego la conducción de Juntos. Exactamente. ¿No? Ahí está el tema. Eso significa que la Reta todavía no consolidó ningún liderazgo. Claramente. Si la Unión Radical se te anima, por algo se te anima, Bueno, me parece que están buscando eso. Justamente eso, la cuestión de que el radicalismo quiere tener más peso específico, como durante el gobierno de Macri lo tuvo el PRO. Eso es una evaluación que tienen que hacer ellos, ¿no? Pero me parece también que el PRO, no quiero ir al término de destrató, pero lo dejó bastante relegado el radicalismo en la alianza Cambiemos. Y hoy el radicalismo se lo está cobrando. Se lo está facturando, pero tiene quien facture, por eso se lo está facturando. Claro. No nos olvidemos que el facturante es Manes acá. Bueno, pero ¿cómo cambia? Porque hace dos años, cuando fueron hace cuatro años las legislativas anteriores, decíamos que el radicalismo no tenía una figura, ¿te acordás que decíamos? Exacto. No tiene una figura que aglutine. Tal cual. Aparecía Cornejo. Lustó. Pero viste, sí. No terminaba de... Y ahora es como que con Manes se alinearon todos detrás. Lo que pasa es que el desafío del radicalismo, más allá de Lustó, Ale... Es la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que acá es la madre de las batallas. Es la madre de todas las batallas. Claro. Encontraron un bonaerense. Exacto. ¿Qué haces con Lustó en la capital si acá no talla, viste, Ale? Exactamente. Pero fíjate que la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sirvió para lanzar a dos presidentes, Macri y De la Rúa. Es interesante. Digo, yo que la Reta estaría preocupado porque sobre todo Manes tiene un discurso ideal para ese espacio político. Sí, y además viene a cubrir, no es Patricia Bullrich. No, viene, ¿viste?, a cubrir el espectro de la no política. Exacto, y la política. Tal cual. ¿No? Que es la esperanza. Que el votante de Juntos es ese, la no política, si se quiere. Sí. Y sí. Sí, pero digo, Manes viene a lo partidario. No es lo partidario, no es lo militante, es como... Es alguien que viene del ámbito privado, en este caso de la neurociencia, de la medicina, a dar el cuerpo, a prestarse para cumplir. No es que viene buscando de hace tiempo, sino que viene a presentarse como dejando de lado su vida personal para dedicarse a la política y no al revés. Me parece que ahí viene el te digo que el le capital. Están le están pagando a Mauricio Macri con la misma moneda que él propuso desde un principio. Los actores extrapartidarios, fuera de la política, emergentes. Bueno, acá te pareció uno que te la va a jugar. Eso me llama mucho la atención, porque fue lo que siempre quiso proponer Mauricio Macri. Gente que no estaba en la política, si se quiere, limpia, entre comillas. Esa constante crítica que hacen a los vicios de la vieja política, ¿viste? Sí, a la política en realidad. Sí. A la política en general. Bueno, vos querías emergentes, acá tenés uno. Y un emergente que se puede quedar con el armado. Y encima, parece bueno, el pibe. 15:55, ya seguimos con más Bonaerenser. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Escuchando Radio Capital 913.com.ar, el sonido de una ciudad, con Gem Platense. Bueno, se termina Bonaerenser, la primera edición, el primer programa de Bonaerenser, pero nos quedan algunas noticias en el tintero, Belén. Sí, algunas referidas, bueno, estábamos hablando hasta recién de Juntos, bueno, ahora algunos datitos del Frente de Todos. En primer lugar, que bueno, la primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, actual concejala de nuestra ciudad de La Plata, estuvo con Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, ya abrimos la campaña, ya está modo candidata, así que bueno, ahí estuvieron de recorrida, foto, mostrando un poco también, bueno, Lomas de Zamora ha sido un espacio elegido, ¿no? En los últimos actos, me acuerdo hace muy poquito, estuvo Cristina, estuvo Alberto, hizo especular con que Insaurralde podría ser candidato, finalmente fue Cascallares, un distrito vecino, Mariano Cascallares, Almirante Brón, pero sí, nos hizo pensar eso. Estuvieron en los últimos meses funcionarios nacionales. Tal y tenemos cual. Cambios también en salud. En el gabinete del gobernador Axel Kicillof, porque efectivamente, como anunció durante la conferencia en el reporte epidemiológico de la mañana, el ministro de Salud, Daniel Goyán, desde mañana dejará de serlo y se le tomará juramento al viceministro Nicolás Kreplak, del riñón de la Cámpora, básicamente, que va a asumir el lugar de su jefe, porque bueno, Goyán se va a dedicar de lleno a la campaña, pero además va a seguir ligado igualmente al manejo, al control de la pandemia, porque Kicillof lo nombró como parte del comité de asesores expertos, donde están participando médicos, epidemiólogos, infectólogos, y bueno, Goyán va a formar parte de ese comité desde mañana y dejará su cargo de ministro oficialmente. Belén, muchas gracias por la información. Ricardo, muchísimas gracias por estar presente en este primer programa. Esperemos que el jueves volvamos a estar todos. No sé si va a estar Alejandro. Alejandro, gracias por estar hoy en el primer programa. Gracias. Muchas gracias. Yo espero que esté el jueves, Alejandro. Sí, vamos a. Vamos también a hacer fuerza para que esté con nosotros. Por lo menos que llegue el lunch, ¿no? Porque, que llegue hoy. Sí, exactamente. Eso que esté, eso que no falte. Lo importante es la comida. Alejandro va y viene, no hay problema. Gracias a nuestra productora Jessica Vera. Gracias a nuestro community manager, a nuestro Messi de las redes sociales, a Marcos Punto, y a nuestro operador Walter González. Hasta aquí llegamos con el primer programa de Bonanesa. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves a las 14. Chau. Casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.